noche quiere ver la perla. Tiene que bajar pa' verla. Bienvenida a mi selva, donde se perrea, se fuma hierba. This is the remix. Esto es pa' la fiebre, los panchis los prende. Paga pa' la perca, la tuerca se enciende. Ella con su amiga se tapa, se entiende. Sigo de con una, las dos se defienden. Esto es pa' la perla. Que le costumbre ya que voy a bajar la perla. Tu huevo me conoce, sabe que yo soy un murder. Se dice que soy Dante. Soy cantel, mami, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Baja pa' la perla y tráete a tu girl. Que la vi en tu story, quiero conocerla. A ver si todo eso rebota de verdad. Encima de tu booty, voy a enrolar mi hierba. A toda la girl, que le gusta un bella que guayaba con la perla. Llegaron los killers, llegaron los murder. Bien bellacoso como preso en la celda. Le gustan bandidos los griseldas. Hace tiempo ella es mi polvo exclusive. Dura de todos lados, ella es all inclusive, juicy. Pone la pussy, te gusta la hierba y la Uzi. Como dice mami, te la pela, bienvenida a mi canto. Baja por la puerta y la nota se está trepando. Ando con Arca, Austin, ninguno somos santos. Ahora vivimos de la música, antes era de lo blanco. Y dice, yo soy un murder, pero no de Call of Duty. Lo mío es masacrar la pussy. Jeezy, elige booty. Mami, yo te guajo de los muchis. Okay, cuando tú bajes pa' acá, procura pagar los flashes. Hasta la más fina perreando termina rache. Ella está borracha, quiere. Quiere candela por la noche, se revela conmigo. Ella se desvela y en la cama me modela. No es nada mío, no es nada mío, pero me cela. Ya se porta mal pa' que yo le dé una vela. Cuando yo la toco, ella se me pone bien loca. Quiere que la busque y me la coma completota. Le gusta cuando me le pego cerca de la boca. Ya estamos sintiendo los efectos de la nota. Yo no sé qué quiero contigo, pero es adictivo. Mami, siempre darte castigo. Agresivo contigo, la cogí, la viro en la cama, la tiro al oído. Le digo que nadie va a tener lo que tienes conmigo. Que le gusta un bella que guaya abajo en la perla. Tu huevo me conoce, sabe que yo soy un murder. Se dice que soy Dante, mami, yo soy verde, eso es verde, eso es verdad. Pasando a la curla. Que le gusta un bella que guaya abajo en la perla. Tu novio me conoce, sabe que yo soy un murder. Se dice que soy Dante, mami, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Pasando a la curla. Que le gusta un bella que guaya abajo en la perla. Cuatro yo voy a ponerla. Sacude ese culo, esa nalga pega con verla. Sí, así me gusta bien loca. Falta este perreo fantástico. A los viejos escuela un palabreo bombaste. De los que te ponen a sudar como en gimnasio. Dijo Austin, esto es natural, no plástico. Me saco el popo pa' que lo use de lipstick. Y me brinca encima como la de disco. Yo sé lo tuyo, mami, no te ponga misty. El jebo tuyo salió medio budaliste. Mami, yo estoy que te azoto. Quiere que te dé con el bate, me convierte en Juan Soda. Ven pa' tirarte un par de fotos de la combi completa. ¿Cuál? Teta, culo y todo. Esto es para la curla. Le gusta un bella que guaya abajo en la perla. Tu huevo me conoce, sabe que yo soy un murder. Se dice que soy cantel, mami, eso es verde, eso es verde, eso es verdad. Pago a la curla. Que le gusta un bella que guaya abajo en la perla. Tu novio me conoce, sabe que yo soy un murder. Se dice que soy cantel, mami, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Yeah, de la Jesus.